habladora y criticona, de todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona, de todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona. Que la niña de la esquina dice que tiene mil novios, que el cartero y Carolina, que los pille en la cocina, de don Juan el de la tienda, que se entiende con Rosenda, la lengua de mi vecina, Juana, y quien le ponga rienda. Descarada y mal hablada, como siempre muy grosera, esa es mi vecina, esa es mi vecina, esa es mi vecina. Ya ni el cura se le escapa cuando pasa por la puerta, esa es mi vecina, esa es mi vecina, esa es mi vecina. Yo tengo una vecinita, habladora y criticona, de todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona, de todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona. Que la niña de la esquina dice que tiene mil novios, del cartero y Carolina, que los pille en la cocina, de don Juan el de la tienda, que se entiende con Rosenda, la lengua de mi vecina, ya no hay quien le ponga rienda. Descarada y mal hablada, como siempre muy grosera, esa es mi vecina, esa es mi vecina, esa es mi vecina. Ya ni cura se le escapa cuando pasa por la puerta, esa es mi vecina, esa es mi vecina.